Bueno, estamos aquí en ECO con dos amigos que vienen de Venezuela, que están visitándonos hace una semana ya. Ajá. Hace unos días ya. Sí, exactamente, 7 días. Claro, dos amigos de Venezuela, una venezolana y un chileno-venezolano. Sí, ya mezclado. Ya está mezclado. Que estamos con Eli Flores, que es una radialista de Radio Perola, de Caracas, Venezuela. Y Charly Vargas, que él es chileno, pintanino de corazón. Ajá, de La Pintana y bueno, ya así adoptado. Asimilado también, adoptado allá en Caricuao. Bueno, ¿podrían contarnos qué están haciendo? ¿Qué están haciendo por acá? Bueno, estamos compartiendo nuestra experiencia básicamente. Nosotros somos parte de una Asociación Nacional de Medios Comunitarios en Venezuela. Tenemos alrededor de casi 200 compañeras y compañeros de medios en Venezuela que están, no sé si asociados o afiliados, pero sé que compartimos la misma lucha por lo menos. Y entonces en esa tarea, bueno, nos dijimos, si estamos aquí organizándonos y tratando de construir un referente de comunicación comunitaria, alternativa, popular, el nombre que queramos ponerle. Al final de cuentas, lo importante es que sean medios para la lucha y medios para resistir esta arremetida mediática que tenemos actualmente en el mundo. No voy a decir nada más en Venezuela, sino en todas partes. Entonces estamos acá, bueno, tratando de compartir la experiencia con los medios de acá, con los medios comunitarios. Muchos me han dicho que usan más que todo el término popular, ¿no? Han ido como cambiando el sentido, ¿no? Que creo que es lo mismo al final de cuentas. Pero entonces, bueno, compartiendo con ellos, tratando de montar una estrategia conjunta, mantener, estrechar los lazos de amistad, de solidaridad, y poder en esa medida poco a poco ir construyendo las confianzas para poder generar una organización, quién sabe, latinoamericana de medios comunitarios, populares, alternativos, libres, todos los que hayan nacido para combatir. Sí. Charly, ¿tú cuánto tiempo que estás en Venezuela? 4 años. 4 años ya. Ajá. En marzo cumplo 5 años y termino de estudiar. Yo me fui a estudiar educación. ¿Sí? Sí, a través de unas becas que la embajada repartió en el año 2004 a distintas organizaciones de acá de Chile. Dentro de esas nosotros logramos agarrar 2 becas y bueno, nos fuimos 2 compañeros de La Pintana a estudiar a Venezuela. ¿Y tú allá te vinculaste al tema de radio? Sí, pero fue toda una experiencia porque yo anduve 2 años dando vueltas por Caracas y conociendo muchos grupos políticos, culturales, sociales, de todo. Y en ese andar, bueno, conocí el movimiento de los muchachos, después los medios comunitarios y todo eso. Al segundo año de estar yo en Venezuela ya me fui a vivir a Caricuao, que es una zona de allá de Caracas donde está establecida la Radio Perola. Y bueno, empecé a trabajar en el colectivo. Al principio tenía un programa, ahora no hago programa, pero ahí estamos, pues siempre en la radio y en el colectivo. ¿Y la Radio Perola abarca solamente Caricuao? Mira, nosotros hasta hace un tiempito abarcamos nada más parte de Caricuao, porque teníamos un transmisor que nos dio el Estado, pero nos los dio limitado, exactamente. Y nuestra geografía es muy irregular, no nos escuchábamos en todas partes. Entonces, hace poco hicimos una inversión bastante fuerte y compramos un transmisor de 1 kilo. Y estamos llegando no solo a Caricuao, sino a lo que ustedes llaman comunas, Antímano, Macarao, La Vega. Entonces estamos llegando alrededor de, podría yo decir, que como a 1,500,000 de personas más o menos, desde la radio comunitaria nuestra que está allá. Nosotros tenemos 7 años al aire, somos una de las radios más viejas en nuestra ciudad. Creo que la primera en Caracas, así con fortalecida, aparte de Catia TV, que es la televisión ciudadana. En Venezuela existía un movimiento muy viejo, pero hacia la zona de Mérida, que es lejos de Caracas. Habían allí unos cuantos medios comunitarios. Con el surgimiento y con toda la revolución, nosotros tenemos una radio parlante. Hacíamos radio parlante, cineclub y actividades comunitarias, actividades recreativas para niñas y para niños. Y entonces en eso, bueno, queríamos como ampliar el espectro realmente de la radio. Queríamos que la radio pudiera llegar a más personas, pudiéramos llegar a más gente. Y en ese sentido compramos un transmisor, tenemos uno de 20 watts al principio, hemos cambiado 3 veces de transmisor. Y tenía como 18, 17 para andar. Y entonces en eso empezamos con la radio, estábamos nosotros, Catia TV, eran muy pocos realmente las experiencias que habían en Venezuela, muy desconocido también el surgimiento de los medios comunitarios a nivel internacional. Sin embargo, ya nosotros conocemos que en Chile, que en Colombia, que en otros países de Venezuela ya se había implementado, ¿qué digo? De Venezuela, no, de América, ya se había implementado esto. Entonces, bueno, cuando a raíz del golpe de Estado, que los medios se participaron en el golpe de Estado, ¿no? El golpe, bueno, de Estado en Venezuela fue mediático. Los medios masivos, los medios privados. Fue un video, todo se preparó, una escenografía, todo para dar un golpe de Estado por televisión. Creo que la primera... El primer golpe de Estado por televisión. Por televisión. Bien mediático el tema. Sí. Sí, total. Muy mediático en Venezuela. Entonces, existíamos pocos medios comunitarios. Entonces, los que estábamos en la calle en esos días éramos realmente... Porque el canal del Estado lo habían tomado y lo habían cerrado. El presidente se había entregado. Y entonces había como un vacío, una desinformación completa, la gente no sabía qué estaba pasando, todos los medios decían que el presidente había renunciado y se había ido, pero nadie había visto más nunca al presidente, nadie sabía dónde estaba el presidente, qué había pasado con él, ¿no? Entonces la gente le quedó como la incógnita de que, bueno, si está renunciando, ¿por qué no sale renunciando? Y en eso, bueno, se empezó a salir a la calle. Entonces, ¿quiénes estaban? Los medios comunitarios, los compañeros que hacían producción audiovisual independiente. Entonces esas fueron las cámaras, la gente que estuvo en la calle esos días, pues, a raíz del golpe. Después de eso el gobierno se da cuenta que tiene una tremenda habilidad mediática, después que se retoma el poder, después que vuelve Chávez a la presidencia y todo lo demás, se da cuenta de que está completamente aislado, pues, solo en todo lo que es el proceso de la comunicación, y conocen las experiencias de Radio Perola, de KTTV. Ya la gente comentaba, nosotros existíamos un año antes del golpe, y ya habíamos venido haciendo algunas conversaciones para el reglamento, para la construcción de la ley que se hizo en Venezuela, pues lo que se hizo fue un reglamento de radios y televisoras comunitarias. Entonces, en eso, el presidente empezó a nombrar la radio, empezó a nombrar a Katia TV, y la gente empezó a llamarnos a nosotros, yo me imagino tanto a nosotros como a Katia TV, porque tampoco había como una estructura como para darle respuesta a la iniciativa que estaban haciendo en Venezuela con esto. Y bueno, la gente iba a mi casa, porque la radio estaba en mi casa, en un cuarto pequeño en mi casa, en ese momento la teníamos en mi casa, entonces en un local. Y tocaban, llamaban, venían, iban. Y bueno, y empezó a crecer exponencialmente donde podían comprar un transmisor, cómo hacían una radio comunitaria, cómo podían instalarla, cuál era la idea, para qué. Entonces en eso también nace Ancla, porque nosotros decíamos, bueno, estamos ayudando a organizar medios, pero ¿con qué fin? ¿Para quiénes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Si es para la lucha? ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Entonces en eso dijimos, bueno, tenemos que articular con la gente que estamos ayudando como a montar su medio comunitario. O sea que antes del golpe no había mucho boom de los medios comunitarios, no, radio. Para nada. El golpe, como ustedes dicen, que fue tan mediático, motivó. El golpe creó esa necesidad, porque el golpe expresó eso. Expresó de que los medios masivos de comunicación estaban al servicio de la derecha y de la oligarquía en Venezuela. Estaban al servicio de los intereses y de los planes imperialistas. Y ellos se cuadraron todos totalmente para el golpe de Estado. Y como dice la compañera, fue un golpe mediático. Porque ni siquiera los militares estaban con los golpistas. Había un sector de los militares, pero que ellos no manejaban tropas. Por lo tanto, eran individuos. Entonces, eso creó la necesidad, básicamente. La gente se dio cuenta de que no se puede creer en los medios, no se puede confiar en ellos, de que ellos están al servicio de la derecha contra la revolución. Por lo tanto, tenemos que... A raíz de eso, el golpe fue en abril. En junio, en los 27 de junio, se entrega el Premio Nacional de Periodismo en Venezuela. Nos los entregaron a nosotros y a KTTV. Eso generó un conflicto en nuestro país con los periodistas, con los canales ya establecidos. Nosotros éramos primeros alegales, no teníamos ningún tipo de legalidad que nos amparara de nada por el estilo. No éramos periodistas. Entonces, los medios de comunicación comercial sacaron su propio Premio Nacional de Periodismo ese año, porque les parecía un insulto del Estado que se los diera a estos marginales, que dónde salieron. Que no habían sido nunca periodistas. Exacto. Claro. Y allá hay todavía un problema fuerte con lo de los periodistas, ¿sí? Porque sienten que el medio comunitario como que les quiere robar su espacio, pues, al periodista. Eso con el gremio. Al del medio sí es fuerte la problemática allá. El periodista cree que es el que tiene el derecho de ejercer la comunicación. ¿Y cómo es la relación de estos medios? Porque claro, hay una vinculación fuerte de la necesidad que va generando el órgano, en este caso los medios. Pero el gobierno, ¿cómo se hace parte, en este caso, de promover o fomentar el establecimiento de esta radio? Mira, el gobierno ha sido amplio en un principio con la creación de los medios, ¿no? Se empezó a decir, bueno, que nazcan todos los que tengan que nacer. Sin embargo, El reglamento tiene algunas restricciones por parroquia, por hasta se limita la frecuencia, el voltaje con que puedas batir. Todas esas cosas son limitadas y la demanda es más alta que la respuesta que pueda dar el Estado, ¿no? Entonces ahora tienen un problema. Hay más de 600 iniciativas en Venezuela pidiendo permiso para tener una radio comunitaria, una televisora comunitaria, y ellos dicen que ya no hay señal para eso. Por eso es que nosotros ahorita estamos planteándole al gobierno que hay que democratizar el espectro, y la democratización del espectro pasa por hacer justicia allí. Y si hay tres sectores que convivimos allí, debe ser terciario. Exacto. El 30% para las comerciales, el 30% para el gobierno y el 30% para las comunitarias. Nosotros decimos por ahora, porque realmente creemos que debería ser todo de las comunitarias. Porque la comunicación tiene que ser del pueblo, pues no puede seguir siendo o de un Estado que tiene alguna inclinación a tratar de mantener algo, proteger algo, o de un comercial que quiera hacer negocio y lucro con la comunicación. ¿Y cómo se resuelve esa disputa? Porque en este caso ya si hay 600, tú dices ahí que quieren entrar a la pelea, ¿cómo se resuelve la disputa entre los medios? Lo va a decidir la Conatel, porque a final de cuentas ellos son los que regulan el espectro radioeléctrico. Pero la gente está saliendo sin permiso, y unos con permiso y otros sin permiso. Entonces, para mí eso va a volver un caos el espectro radioeléctrico. Pero bienvenido el caos mientras genere soluciones a todos. Nosotros partimos de que nazcan todos los que tengan que nacer. ¿Cómo ha sido la recepción de la sociedad venezolana? Mira, excelente. Por lo menos nosotros en Caracas, en nuestra parroquia, somos una de las radios más escuchadas dentro de la comunidad de Caricuá. Nuestra radio se ha posesionado de la comunidad. La gente escucha la radio en las camionetas, en los negocios, en su casa. Entonces, lo que sí hay que tratar es de hacer un medio de calidad, pues un medio que sea agradable, que la gente lo pueda escuchar, que la gente se pueda sentir allí, porque si a lo mejor suena mal, no tiene producción, obviamente la gente no nos va a escuchar. Sí. Pero la gente está buscando alternativas. Allá en Venezuela por lo menos buscan alternativas, y allá la gente dice, nosotros le decimos, si quieres saber lo que pasa en Caricuá, escucha Radio Perón. ¿Cuánta gente trabaja en la Radio Perola? Mira, en la Radio Perola trabajan alrededor de como unas 150 personas más o menos. Nosotros tenemos un equipo de coordinación como de 10, pero tenemos una producción de programas como de 55, 56 programas. ¿Y esos programas son de la comunidad? Todos de la comunidad. Nosotros por lo general tenemos algunas visiones cuando escogemos los programas, ¿no? Tratamos de que no sean individualidades. ¿Por qué? Porque siempre viene un locutor o una persona que cree que habla muy bien o que sabe mucho y es el experto que quiere explicarle a la gente. Entonces decimos colectivos organizados, culturales, deportivos, recreativos, lo que sea, pero que sea gente que está organizada en algo, pues que está luchando en algo dentro de su comunidad. También tenemos variedades, porque hay que tener música para los gustos de la gente. Pero eso tratamos de darle un espacio. Entonces pensamos en niños, en mujeres, en espacios para la cultura, para la educación. Entonces vamos así como que escogiendo los tipos de programación que hacemos en la radio. Dimos unos a los evangélicos y a la iglesia cristiana, pero entonces decidimos por culto, bueno, a los pentecostales uno, a los católicos uno y a los otros uno, ya. No tenemos más programas de corte religioso. Pero tratamos en la medida de las posibilidades de darle espacio a la mayoría de la gente de la comunidad. No tenemos... Usted pertenece al partido tal, o usted es de aquí, o usted es de allá, no. Porque decimos que el espacio es la comunidad, y la comunidad es diversa. Y si es diversa, nosotros tenemos que aprender a tolerarnos y a convivir con la diversidad que somos, al final de cuentas. Entonces ahí eso nos ha funcionado bastante bien, en eso de cómo escogemos la programación. No ha generado problemas ni nada, porque hay radios a veces que tienen problemas con de cómo escogen los programas. ¿Y cómo se mantiene Radio Perola? Bueno, nosotros casi no comercializamos la radio. Hacemos más que todo proyectos y lo introducimos al Estado para poder mantener la radio. Y claro, como el Estado realmente no es un Estado adverso, colabora en lo que puede, por lo menos poco con poco, a veces mantenemos la radio con pocas cosas. Nosotros tenemos otro proyecto que es un proyecto con niños y niñas, entonces a veces conseguimos donaciones y con eso también mantenemos la radio. Entonces ahí vamos como que, bueno, jugando a dos manos para hacer el trabajo. Pero no nos gusta, no queremos comercializar, no me gusta. No sé, sentimos que hay muchas radios cuando se comercializa pierden el objetivo de para dónde van. De mi punto de vista, ¿no? Porque cuando empiezas a meter la cuña, la pauta de del otro, el negocio tal, entonces ya como que deja de sonar. Ahora, puesto en un escenario adverso, claro, por eso se da en la medida que la revolución se mantiene. Claro. Puesto en un escenario adverso, ¿ustedes se han preguntado en algún momento? Tendríamos que comercializar, te juro. Es que es una parte de la radio, tienen que comercializar. Nosotros tenemos el privilegio, se podría decir, de poder de optar ahorita en hacerlo o no hacerlo. Pero no todo el mundo tiene esa opción. Entonces, y también somos conocidos. Entonces, eso nos da cierto margen de maniobra en algunas cosas. Pero obviamente hay que montar un plan para que las radios vivan. Pues nosotros son sin fines de lucro, pero no con fines de pérdida para ninguno. Claro. Y si queremos mantener la radio, tenemos que buscar formas de que sobreviva. Sí. Ustedes, después de estos acontecimientos, decías tú que han ayudado a parar bastantes medios, a levantar bastantes radios. Indígenas, nosotros ayudamos a parar tres radios indígenas en la parte del Zulia, en la Sierra del Perijá, con los Yupa, los Barí. Los Yupa, los Barí, siempre se me olvidan. Y los Guayú. Yo no sé por qué se me olvidan los Guayú, son los que son más. Solo eso más. Allá tenemos también ese problema que con la meritocracia, con lo técnico, a veces el medio comunitario tiende a chocar porque no responde a veces a los parámetros establecidos de cómo funcionan las cosas. Sí. Pero ha sido, y entonces radios de campesinos, radios de mujeres, procesos comunitarios. No te voy a decir que todo es hermoso y perfecto en Venezuela porque te estaría mintiendo completamente. Tenemos problemas como todos, a veces de identidad, de ponernos de acuerdo, de cosas. Pero ahí vamos, yo creo que es un proceso bien interesante y estamos tratando de construirlo por lo menos juntos. ¿Hasta qué punto, si uno lo ve desde lejos, uno podría preguntarse legítimamente si el gobierno está empeñado en parar medios comunitarios? Uno podría decir, bueno, esos medios se constituyen en órganos de propaganda del gobierno. ¿Hasta qué punto eso es así o hasta qué punto hay un nivel de autonomía de los medios? Mira, yo te digo que el nivel de autonomía depende del nivel de conciencia de los que dirigen el medio, ¿no? Si tú quieres volverte en un espacio de propaganda gubernamental, lo vas a hacer. Pero si de verdad estamos claros en para dónde vamos caminando y qué es lo que queremos construir, que el espacio sea un medio de verdad comunitario, que sea revolucionario, que pueda romper con parámetros de cosas, obviamente no podemos ser espacios de propaganda del gobierno, porque el gobierno tiene su espacio y nosotros tenemos el nuestro. Entonces, allá hay algunos que sí lo hacen, yo no te voy a decir que no. Ha pasado. Sí, ha pasado, ya. Claro. Con medios comunitarios. Con medios comunitarios. Pero por decisión del medio, porque venga... Pero no porque sea una línea que alguien te dice, no, todos tienen que ser publicidad del gobierno, no, para nada. ¿Y el gobierno no presiona de repente con la entrega de transmisores? Algunas veces, claro que presiona, tiene sus posibilidades, porque ¿qué pasa? Lo que no controlo, a veces le tengo miedo. Por supuesto. Porque te me puedes hasta volver en contra mía, ¿eh? Sí. Que entonces, el poder siempre va a tratar de controlar, y siempre va a tratar de mantener el orden en el cual quiere que todos entremos. Pero lo importante es lo que uno, por lo menos nosotros, no hacemos propaganda a ningún partido político, ni a los del proceso, ni a los que estén en contra del proceso. Eso lo dice el reglamento, y mucha gente comete el error de hacerle propaganda a los partidos, de parcializarse con alcaldes, con gobernadores, con alguna persona, porque dio algo para la emisora. Yo le digo, no nos está regalando nada. Eso nos pertenece a nuestro derecho. Y por lo tanto no puede obligarnos a hacer nada que nosotros no creamos que hay que hacerlo, porque sencillamente es parte de su trabajo. Entonces nosotros partimos, él es nuestro trabajador, es nuestro empleado, y ese recurso que está allí es del pueblo, es de la comunidad. Por lo tanto, él no está haciendo ningún favor. Y a veces tendemos a creer que cuando el Estado está trabajando con la comunidad o cuando está haciendo su trabajo, es que me está haciendo un favor. Entonces, eso nosotros lo tenemos súper claro, ¿no? No me estás haciendo ningún favor y yo no te debo nada. Te debo es a mi país, a mi trabajo, a lo que yo sueño, a lo que construyo. Y por ahí es donde tenemos que guiarnos. Por eso digo, hay un problema de la conciencia. Si la conciencia está clara para dónde va, está claro el perfil del trabajo, de la radio, de lo que estemos construyendo. Charlie, ustedes han estado recorriendo medios aquí en Chile. ¿Cómo has visto ese panorama después de tanto tiempo? ¿Cómo has visto Chile después de tanto tiempo, pero puntualmente el tema de los medios comunitarios en este caso? Bueno, nosotros nos hemos llevado a harta sorpresa en realidad, porque igual... Bueno, no teníamos mayor experiencia en cuál era la situación real de los medios comunitarios acá en Chile. Y bueno, habíamos podido ver una experiencia, igual yo me fui a los 19 de acá de Chile, entonces tampoco conocía mucho, no me dediqué a recorrer mucho, pero nos encontramos con experiencias bastante, bastante interesantes, pero sobre todo que están teniendo un perfil político, esas mismas experiencias. ya no están siendo solamente experiencias de creación de un medio y de transmisión hacia una comunidad, sino que es un proyecto mucho más amplio. Y en ese proyecto los mismos muchachos están tratando de involucrar a otros medios para ir creando esta red que en Venezuela ya existe, que vendría a ser Ancla. ¿Cachai? Esta red de medios populares con un proyecto político, que en el fondo son medios para la transformación social y no por ser simples medios. Entonces, si bien aquí está embrionario, el proceso yo lo veo firme. Porque con lo que hemos podido conversar con distintos medios, tanto en Santiago como en Valparaíso, el discurso no es muy diferente. Y las problemáticas, como decía él, y las necesidades son básicamente las mismas y están apostando todos, todos tienen un rechazo hacia la institucionalidad, hacia este Estado, hacia cómo se maneja el tema de los medios acá al interno. Entonces, no sé, yo creo que causa bastante expectativa. Hemos podido conocer tanto gente que está trabajando en medios como mucha gente que está haciendo trabajo social y que son medios potenciales, que en el fondo se interesan por radio comunitaria, por un periódico, por una televisión. Yo creo que eso es una búsqueda permanente de todos los grupos, independientemente que se centren solo en el tema comunicacional. Pero el tema de la comunicación es un área que están trabajando la mayoría de los grupos sociales que están en las poblaciones, en los barrios. Es una de las herramientas más ocupadas. Claro. Oye, y hablando de eso del tema de articulación, como tú decías, acá los medios se está dando la pregunta de cómo articular la experiencia de comunicación popular. Pasemos a Ancla. Surge con esa necesidad de articular la multiplicidad de medios que estaban surgiendo en Venezuela, ¿cierto? Sí. Entonces, es un poco a ver cómo han hecho ustedes el proceso, qué luces nos pueden entregar de repente para el proceso que se está haciendo, que pretendemos hacer acá en Chile también, que es de articulación de experiencia de comunicación popular. Mira, yo lo primero que pienso es que debemos buscar las cosas que nos unen, ¿no? Y no empezar a buscar las diferencias. Porque si empezamos por las diferencias, vamos a terminar separados nuevamente. Pero hay muchísimas cosas, como dicen ustedes, harta de cosas que nos unen. Y entonces, en ese sentido, poner en claro qué son esos puntos, ¿no? ¿Qué queremos y cuáles serían las consignas centrales, las reivindicaciones centrales del movimiento para poder construir una alianza y para poder construir la confianza, porque la confianza es importante para construir colectivamente. Si no hay confianza no podemos hacer nada. Pero si estamos claros, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde queremos una nueva ley de medios aquí en Chile? Qué sé yo, cuáles sean las reivindicaciones que puedan plantearse, plantear el camino por allí, y una articulación llana, sincera, franca, honesta, que trate de llegar siempre a todos. Nosotros por lo menos ahorita estamos implementando una nueva forma de reunión y la llamamos voceros por colectivo. Dejamos de hacer, porque era como por región, pues llegaba la gente del Zulia, llegaba uno, de Caracas llegaba uno, del otro, pero entonces nos dábamos cuenta de que repetíamos el caudillismo local al final de cuentas. Entonces estábamos como que repitiendo un error que ya nos había costado cosas, pues. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos hablar todos? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo con todo? A lo mejor es más trabajo, a lo mejor es un poquito más logísticamente complicado resolver, pero hay que hacerlo. Entonces la tarea. Entonces por lo menos nosotros ahorita hemos hecho dos encuentros de voceros, lo llamamos encuentro de voceros, donde viene un vocero de cada emisora comunitaria, de cada periódico, de cada medio. Y desde ahí vamos planificando el trabajo. Nosotros tenemos proyectos en formación audiovisual, de producción radial. Nosotros también dictamos un taller para que los medios se puedan habilitar. Entonces explicamos más o menos cómo es el proceso, por qué lo hacemos también, qué es un medio comunitario, para qué es, para dónde va, para qué nos sirve, ¿no? Porque a veces la gente quiere hacerlo porque tiene la iniciativa y le provoca. Pero el objetivo político de ese medio es para dónde encamina. O es que vamos a poner reggaetón, o es que vamos a hacer lo mismo que hacen los comerciales. Entonces ahí vamos en ese trabajo y ya tenemos una parte que pensamos promoverla, que es la de la autogestión, pues es la de la producción. Cómo nos mantenemos, cómo producimos lo que hacemos. Porque en un momento que el Estado sea adverso, ¿cómo sigue manteniéndose los medios comunitarios? Eso es una interrogante y algo que tenemos que resolver ahorita en Venezuela. ¿Cómo sobrevivimos a una arremetida, a algo que suceda en nuestro país que definitivamente pueda tratar de voltear el proceso de cambio que se viene dando en Venezuela? Oye, ¿y cómo se instala la necesidad de articulación? ¿O surge de la gente, los mismos medios? Nosotros por lo menos hicimos algo parecido a lo que hacemos acá. Primero ellos llegaron mucho a nosotros, a hablar, a conocernos, a ver la experiencia. Eso nos sirvió para, bueno, para agarrar mucho. Y entonces empezaron a invitarnos, que se vengan al Zulia y no sé qué más. Y entonces hacíamos encuentros con todo el que quería hacer una radio comunitaria, quería hacer una televisora, quería hacer lo que fuera. Y empezábamos a explicar qué era, como talleres, foros, conversas, de todo tipo. Y así fue creciendo y así fue naciendo la red. La red tiene 22 estados, gente en todas partes. Y eso fue así, poquito a poco. Pasamos casi 3 años visitando el país, recorriendo, formando la red. Formando la red, hablando con la gente. Tampoco van a ser de la noche a la mañana, ¿entiendes? No fue claro, así que... Eso es un trabajo importante también. Las redes no se van formando solas porque sí. Hay que tener una intencionalidad de articulación. Y entonces veíamos donde hubiesen campesinos, donde hubiesen trabajadores, donde hubiesen indígenas, donde hubiese gente que estaba luchando, donde hubiese un proceso de verdad que valiera la pena que instaláramos un medio ahí. Nosotros decimos, es la herramienta, es la excusa. Pero lo que importa es el trabajo social. Por ahí podemos difundir lo que somos y lo que hacemos. Pero lo importante es que eso tenga una base social. Porque si no, si tengo una radio, pero no tiene base social, no se relaciona con nadie, no hace nada, ¿qué hago yo con esa radio? La comercializo, obviamente. Y por eso también es que Ancla no solo tiene una línea de trabajo en el aspecto comunicacional. Ancla tiene 4 líneas de trabajo fundamentales, que son las cuales los colectivos se van articulando y organizando en torno a esas 4 líneas. Y la que más ha surgido ha sido la línea de comunicación, que es una línea dentro del movimiento, digamos, pero está la línea de producción, que tiene que ver en cuanto a empezar a producir, bueno, tanto conocimiento como cuestiones materiales, comida, plantar, sembrar, hacer conexiones con sectores productivos, sí. Mercado directo a la ciudad, precio más barato, todo ese tipo de cosas. En el lado de producción está el tema de vida social, que nosotros lo llamamos vida social, pero tiene que ver con la vida que hace cada colectivo dentro de su comunidad, con toda la gente que articulan, con lo que van creando a nivel territorial. Y el otro aspecto, la otra línea, que es la línea de defensa, digamos, que básicamente se trabaja en torno a los postulados de la revolución, de defender la revolución bolivariana y todo eso, pero también en torno al movimiento, defender lo que hemos construido, defender nuestros propios espacios. Si de repente hay algún problema con alguna emisora comunitaria, bueno, que vayan todas. Ahora, respecto, tú decías, claro, nosotros somos bien escuchados, es la radio más escuchada, es esto ahí. ¿Cómo se mide la adhesión de la gente hoy día a los nuevos medios? Porque de hecho, ahí yo leí hace unos días atrás a propósito de TVS, creo que es. El canal que reemplazó el canal que pasó a manos del Estado. Claro. Que no tiene mucha audiencia. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo se sintoniza esa cosa de manera tal que se mantenga un medio comunitario que sea atrayente en el fondo? Claro, mira, nosotros por lo menos pasamos primero a estudiar cuál era el perfil de nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué música le gustaba? ¿Qué le gustaba hacer? Todo eso lo estudiamos bastante para poder de verdad acertar en el tipo de música, porque una radio tiene que acertar en la música que pone, si no está equivocada. Entonces, en ese sentido fuimos buscando como cuáles eran las tendencias musicales en nuestra comunidad, culturales, patrones de conducta, y de hacer de verdad un mensaje distinto, que llamara la atención. Nosotros por lo menos cuando abrimos la señal de la radio, nos llamaban hasta 100 veces al día. Entonces, por la cantidad de llamadas, tú puedes medir lo que está siendo escuchado en una comunidad. Y ahorita todo el tiempo la gente llama y pasa cualquier cosa en la comunidad que nosotros no nos habíamos enterado y llaman inmediatamente, mira, aquí está la calle trancada, aquí están tomando un terreno, porque nosotros a veces tenemos problemas de ocupaciones ilegales allá. Entonces, porque tenemos mucho terreno todavía, lo que estaba explicando. Y entonces la gente entonces llama si hay un conflicto, una necesidad, un problema, nos invitan a todas las actividades que se hacen dentro de la comunidad. Todas las actividades culturales, educativas, deportivas, recreativas, llegan cartas a la radio, siempre quiere que vayamos, que tomemos. Entonces eso te va diciendo que tienes una población que te está escuchando, porque está compartiendo contigo. Nosotros allá tenemos una lucha grande más o menos, que es la construcción del complejo cultural de Ali Primera. Nosotros recuperamos un terreno de 4.000 metros cuadrados, inmenso, en pleno centro, como se podría decir, de Caricuá. Y teníamos un problema porque querían invadirnos con unos buhoneros, no sé cómo le llaman aquí, es la economía informal en Venezuela, que son las personas que se colocan así y querían meterlas allá. Nosotros y tenemos 3 años cuidando ese terreno para construir el espacio del complejo cultural. Hicimos un llamado por la radio como llegaron 600 personas a la reunión a apoyar la construcción del complejo y paramos a la municipalidad, lo que llaman acá, que allá lo llamamos la alcaldía, la paramos de que hiciera eso, pues, y ahorita estamos en plena construcción, empezando la construcción de la estructura. Entonces, por esas cosas, y por lo menos cuando la gente va a Caricuao, donde se pare, pregunta dónde está la radio Perola, y cualquiera le dice, mira, esa radio es allá. Entonces, esas son cosas que te van diciendo. Y de paso, los medios comerciales, al ver que nosotros estábamos siendo tan escuchados, han hecho ellos mediciones. Y han dicho, por lo menos viene que se llama la 99.9, que era muy escuchada en Caricuao, porque era una radio así como juvenil, de chadera de broma. Ellos nos colocaron a nosotros después de ellos en la audiencia en Caricuao. Entonces, ya que una emisora comercial reconozca que tú tienes una alta audiencia en una comunidad, por algo, es porque algo está pasando allí. Es importante, yo te hacía la pregunta porque aquí de repente se tiende a ver el medio es quien marca la pauta y tú dices, lo pones como al contrario, tú miras la comunidad, rescatas lo que hay en la comunidad y a partir de eso se produce la identidad, no a la inversa. No a la inversa, claro. Porque cómo tú vas a ganarte la empatía de otros si la vas a producir de ti mismo, a mí me gusta la trova o yo quiero hacer una radio militante, política todo el día, ¿quién te va a escuchar? ¿Vas a convencer a los que están convencidos? No puede. Entonces tienes que buscar cómo llegarle a la gente. Y de llegarle a la gente tienes que llegarle. Y nosotros, imagínate, nosotros nos ponemos reggaetón, que todas las radios comerciales ponen reggaetón. ¿Y por qué no escuchan? Entonces uno tiene que ir haciendo como la alternatividad del medio, pues, construyéndolo, conociendo tu espacio y relacionándote con él. La identidad del medio, en el fondo, tiene que estar de acuerdo con la comunidad. Claro. Tiene que parecerse a su comunidad. Si no se parece a su comunidad, no es una radio comunitaria. Cuéntanos, Eli, Charlie, ¿cómo es este proyecto de AMCLA que pretende echar lazos en diferentes partes del Cono Sur de Latinoamérica? Bueno, ahorita estamos acá en Argentina nosotros, Charlie, Vicini y yo. En Chile. En Chile. Ya, a lo mejor ya estoy confundida. He hablado tanto, no se crean, que ya me tienen confundida. Estamos en Chile, el compañero que vino con nosotros, entonces sí. Vicini, Charlie y él. Por lo menos en Argentina están dos compañeros más ahorita. En Ecuador tenemos otros dos compañeros. A Paraguay ya habíamos ido y ahorita van a volver otros dos compañeros a Paraguay. Allá hay algo como más organizado en Paraguay. Hay una red que se llama Comunica, que ellos están como más organizados, pues ya hay como una relación. Y también en Bolivia, que tenemos ya unos compañeros desde febrero allá instalados en todo lo que ha sido lo de los referendos autonómicos y todo este proceso. Se hizo una radionovela que está en la página de internet nuestra sobre lo que pasa en Bolivia. Y hicimos, antes del referendo que se hizo ahorita en Santa Cruz, el día anterior hicimos un pase entre Venezuela y como 8 horas de transmisión, Venezuela a Bolivia. Entonces desde nuestras radios comunitarias hacia Bolivia y de Bolivia hacia Venezuela. Entonces desde aquí se mandaba solidaridad para allá y desde allá nos contaban qué era lo que está sucediendo en Bolivia. Entonces, ¿qué queremos? Construir cosas así. No nos estamos tampoco planteando siendo ambiciosos ni nada por el estilo, con los que quieran. Con los que se sumen aquí en Chile, con los que se sumen en Argentina, en Bolivia, en Ecuador y en Paraguay, con los que se sumen, ir avanzando en algo bien, bien sencillo, pero con mucha fe y con muchas ganas de hacer cosas distintas, ¿no? Y de intercambiar, porque nosotros sentimos que no sabemos lo que pasa realmente en Chile y en Chile no se sabe lo que pasa en Venezuela y así sucesivamente. Entonces queremos como que abrir espacios de comunicación más amplios que los que lamentablemente tenemos ahorita, porque son los medios transnacionales que son los que llegan a todas partes. ¿Y han podido conversar eso con los medios nacionales de acá? ¿La posibilidad de cambiar, de mandar una noticia? Sí, todos no, están de hecho, como la muy... mayoría de los medios con los que nos hemos reunido, ese ha sido principalmente la instancia articuladora. El intercambio de noticias, de repente que puedan escribir al periódico, todo eso lo vamos a ir afinando. Ahora como era como presentación y echar, bueno, lazos, confianza y ese tipo de cosas. Pero dentro del proceso que queremos iniciar, precisamente eso, la articulación a nivel latinoamericano de radios comunitarias, creación de una organización latinoamericana de medios comunitarios de los procesos de liberación que se están dando, no para otra cosa, para que no termine siendo AMAR o otras instancias que en el fondo no sirven para la lucha en estos momentos. ¿Cómo se ve desde Venezuela, ahora que decías tú eso, realmente que nos pasa a todos, que no sabemos lo que pasa en otros países, cómo se ve desde Venezuela el modelo chileno? Bueno, estaba comentando a los compañeros hace un rato que en Venezuela mucha gente cree que en Chile hay una revolución. y que Bachelet es una presidenta progresista y revolucionaria. Y eso es lo que se vende en nuestro país, ¿no? Que hay una concertación, que los partidos de izquierda están en el gobierno y que el Bachelet es hija de un asesinado y en todo lo que fue la dictadura chilena. Por lo tanto, se ve como una luchadora. No sé, entonces cuando uno viene acá contrasta una realidad completamente diferente a la que hemos escuchado en nuestro país. Entonces eso para mí, por lo menos, me he encontrado con otras cosas que son distintas a las que nosotros percibíamos desde allá, por lo que llega, pues, por lo que se dice. Y que una cosa que sí siempre se ha dicho mucho es que el neoliberalismo más perfecto de América Latina funciona en Chile. Sí, somos los mejores alumnos. Sí. Somos los mejores alumnos. Entonces eso lo he podido comprobar aquí también. Pero fíjate que también otra cuestión que es interesante es que la situación latinoamericana ha ido cambiando tanto que el pueblo venezolano cada día es más consciente de lo que sucede en Latinoamérica. Y eso se debe también a que, por ejemplo, los canales del Estado, cada vez que hay una reunión latinoamericana de presidente, una cumbre, sí, lo transmiten completo, todo, en cadena nacional, pum. Aquí están todos los presidentes. Por ejemplo, cuando fue el problema con el español aquí con sí, el rey. Bueno, todo eso se transmitió completo, pum, pum, pum, pum. Y la mayoría de la gente pegaba 5, 6, 7 horas escuchándolo a los presidentes, sus discursos y todo eso. Entonces la gente ya va identificando, pues, bueno, este es el discurso de Evo Morales, este es el discurso de Correa, este es el discurso de tal o cual. Y la gente ya dice, mira esa Bachelet, como que, porque uno como es chileno, siempre te preguntan, pues mira, esa Bachelet se ve como así nomás. Ni o sea, chicha porque, ni limonada. Exacto, ni chicha ni limonada, ¿qué pasa ahí? Pero entonces la gente ya se va dando cuenta de eso. En un comienzo, como dice Eli, presentaron a Bachelet cuando salió electa como presidenta socialista. Sí. Y claro, al gobierno de Venezuela también le conviene mantenerla como amiga neutral, digamos. Claro. Más que como enemiga, porque sí, sabemos que están casados con los intereses del imperio. Pero ha ido cambiando esa percepción. Y precisamente, nosotros nos dimos cuenta cuando hicimos la cuestión Bolivia-Venezuela de cómo está esa conciencia ya del venezolano, que es una conciencia ya más latinoamericana. De, imagínate que la gente, como cuando hay una coyuntura, una situación compleja ahí en Venezuela, que todo el mundo está listo y pendiente, y qué pasa por aquí, informando de los barrios, etcétera, etcétera, lograr eso, que pase desde un barrio venezolano hasta un barrio boliviano, es un crecimiento enorme. Entonces ya hay otra conciencia, hay una conciencia mucho mayor, se rompieron las fronteras definitivamente la conciencia. En Chile no ha pasado eso. En Chile todavía seguimos, sí, de la cordillera para acá, aislados del continente. Pero en otras partes ya esto ha crecido demasiado y por lo menos a nivel venezolano hay un análisis. Ahí la gente puede ver el contexto latinoamericano, pues te lo puede explicar. Los sectores más pobres no creen en los canales comerciales. Hay una clase media, una clase alta que se deja manipular por ellos. Pero la mayoría de la población venezolana no cree en los canales comerciales. Y lo demostró el 11 de abril. ¿Pero eso era igual antes del golpe? ¿O el golpe le quitó el crédito a los canales comerciales? Mira, antes del golpe ya ellos venían bajando la credibilidad en el pueblo, porque sencillamente ellos lo que hacían con nuestra gente, se hacían marchas multitudinarias de gente, y ellos iban a las marchas a enfocar al borracho, al que le faltaban los dientes, al que hablaba mal, a la persona más que vieran más marginal dentro de la concentración, para decir que esos eran los chavistas, para decir que esos eran los que estaban con la revolución. Y entonces la gente estaba en los espacios y veía las multitudes de personas y decía, bueno, pero si aquí vemos muchas personas, ¿por qué ellos hacen eso? Entonces la gente empezó como a preguntarse qué es lo que pasa con esta gente, ¿no? Que hay una realidad en la calle y una realidad en la televisión. Entonces la gente empezó a contrastar cosas que definitivamente le fueron diciendo, olvídate, tú me estás engañando, tú me estás mintiendo, no te creo. Y la gente iba a los canales de televisión a decirle, digan la verdad, digan la verdad. La gente estaba muy molesta con los canales de comunicación comercial. Oye, ¿qué pasó con qué pasa con RCTV? Que es como un tema emblemático cuando se habla de Venezuela en Chile. RCTV se le venció la concesión, tuvo 50 años la concesión en Venezuela de un canal de televisión. Ellos pretendían que se la dieran 50 años más. Resulta que este es un canal de televisión que era un canal de televisión que plegado completamente al golpe de Estado, sumado Y definitivamente, después del golpe, después del paro petrolero, siguió en una arremetida contra el proceso bolivariano, pero sin parangón ninguno. Descarada. Cuando alguien viese la televisión venezolana, se da cuenta de que no entiendo por qué hablan de que no hay libertad de expresión, si ahí se insulta al presidente, al pueblo, a todo el mundo de una manera, se miente, se generan realidades falsas, ficticias de una manera impresionante. Pero sí, son buenos mediáticamente. El gobierno decide no renovarle la concesión. No lo cierra, simplemente se le venció la concesión y no se la renovaron. Claro, obviamente mediáticamente todo salió para el país como, bueno, coartada la libertad de expresión en Venezuela. Pero nosotros decíamos que, y de hecho lo dicen nuestros micros, la libertad de quién, del privilegio, del poder, del lucro. Esa es la libertad de alguno, porque al final de cuentas, del dueño del medio. No de la gente, no del pueblo, no de la población. Sin embargo, eso generó traumas en algunas partes de la población venezolana. Porque ellos trabajaron mediáticamente la cosa de que un canal que está arraigado en ti, que es parte de tu vida, que ha vivido, claro, contigo, que creció con contigo, que naciste nació con la democracia, porque entonces, se nació creó con la democracia, sí, después entonces, de la caída de jugaron Jiménez. Con toda una carga de sentimientos y de valores afectivos en Venezuela, que hubo gente que yo vi llorar por el CRCTV y salir a defender el derecho de una transnacional comunicacional por el derecho a la libertad de expresión. Entonces, y eso lo generaron ellos. Pero la mayoría de la gente ya se olvidó de que existe RCTV. Claro. La gente, ajá, le da igual. Fue el momento. Ya, eso fue un momento y punto. Pero ahora está por el sistema de cable. Están en cable. Claro. Están en cable ahora y el gobierno recuperó la señal. Estaba utilizando una forma de productoras nacionales independientes. Por lo menos nosotros somos un grupo, producimos programas, nos metemos allá, viene otro y así sucesivamente. La televisora social. Lamentablemente todavía no ha logrado tener un nivel de audiencia en el pueblo venezolano, pero también debe ser la misma cuestión que queda el rezago de lo que era el canal de RCTV, ¿no? Entonces la gente lo pone y espera ver algo parecido a RCTV. ¿Qué? Entonces hay un choque allí cultural y educativo que, bueno, que tiene que ser con el tiempo. Bueno, queda harto por conversar, pero se acaba el tiempo también. Tienen que seguir en duda. Sí, ¿podrían de repente dar el dato de dónde la gente puede conocer más de Radio Perola y de, sí, y del proyecto de AMCLA? Nosotros tenemos un blogspot, pero realmente yo no sé decir la dirección. Coloquen en Google Radio Perola, que es más sencillo. Vamos a buscar. Sí. Y AMCLA es www.ancla.org. Sí. AMCLA.org. O medios comunitarios, pueden poner en Google también medios comunitarios y va a salir la página de AMCLA. ¿Es eso? Ahí hay información sobre Bolivia, sobre Venezuela, micros que hemos levantado hacia la página para que la gente los coloque allí. Y bueno, la idea es que se vuelva una página donde salga Chile, donde salga Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, qué sé yo, todos los países de Latinoamérica.